Cuando la jefa dice callar, hay que callar. Cuando la jefa dice hablar, hay que hablar. Por lo tanto, ahora... No, no, si no se callará, no. Con el permiso de Betty Wright y esa canción Shura Shura, que la verdad... No sé qué significa, es pero... Es que hemos aprendido el sentido del humor y como Boto nos está escuchando, un abrazo, Boto, nos está escuchando en un el besito. Coche. En el coche, nos está escuchando. ¿En el coche? En el voiture. Entonces, pues, el humor se aprende y, pues, más ha sido este chiste tonto. Se transmite, se contagia. Claro, claro. Bueno, ¿qué me quieres decir? Pues, no, te quiero decir que a quién tienes ahí a tu vera. A tu vera, a mi vera verdadera. A mi vera tenemos a las 12 y 40 minutos del mediodía a un artista. Si antes teníamos a un artista, ahora tenemos a otro artista. Tenemos a nuestro siguiente invitado aquí en los estudios de Radio Exit en directo. Pues a un director de un coro pues que ya empieza a ser muy conocido en Ibiza y fuera de las fronteras ibicencas, coro de gospel, también tiene un taller de gospel, una escuela de música, dos escuelas de música, y ha participado ya en algunos de los musicales importantes que se han hecho en Ibiza y está trabajando ya en próximas ideas y en próximos musicales, donde el invitado que hemos tenido hace una horita, José Boto, va a participar haciendo un cameo. Tenemos con nosotros a Joaquín Garli, que es cantante, es compositor y es profesor de música, entre otras muchas cosas también de musicales. Joaquín Garli, un placer tenerte de nuevo, aunque hacía tiempo que no venías, nos tenías castigados, a los micrófonos de Radio Exit y a los estudios centrales de la radio aquí, que espero que te gusten. Buenos días. Buenos días. Bueno, buenos días, yo llevo rato levantado. Buenas tardes a partir de las 12. Para ti buenas tardes, yo lo sé. Para mí buenas tardes. Sí, sí. Aquí donde lo ven ustedes, Joaquín, por las noches compone mucho. A mí lo que más me gusta de la radio es que siempre salgo delgado. Sí, ¿verdad que sí? ¿Cómo se nota que tienes amistades como Boto, eh? Sí, la verdad que Boto... Chiste fácil, Boto para mí es lo ha sido todo en mi vida. Sí, lo conozco hace 4 días, pero ya lo ha sido todo. Sí, ¿no? Acércate aquí a la cachofa. Vale, me acerco a la cachofa. Eso es, así te escucharemos mejor. Muy bien. Lo ha sido todo en tu vida. Lo ha sido todo en mi vida, Boto. La verdad que ha sido un fichaje, es un crack. Sí, ¿no? Sí, la verdad. Hablemos de Boto. Hablemos, y luego nos vamos a comer. Hemos coincidido en pasillos, ¿no? Cuando él se marchaba, llegabas tú y la verdad es que da gusto, ¿no? Con personajes como vosotros. Tú eres profesor de música, pero como monologuista también tienes futuro, ¿eh? Si, sí. si te involucras un poco, tendrás futuro, te lo digo yo. Tendrás que dejar la música. No, porque luego al final la gente no sabe quién eres, ¿no? Empiezas a... Es como, no sé, me imagino a Aragorn, el del Señor de los Anillos, diciendo: soy Mordor, hijo del Señor de las Tinieblas, no sé qué, no sé cuánto. Y te quedas así y dices: vaya, el de la Paki. Y dices: sí, es lo mismo decir. Que a veces sí. La gente se lía. No, yo soy músico ante todo y ya está. Pasa que... A ver, ponme bien el micrófono. Pasa que los conciertos, poner un toque de humor creo que es algo vital, ¿no? La gente no quiere sufrir, bastante sufrimos ya, entonces pues un poco de cachondeo. Creo, en general, falta bastante en la vida, ¿no? No tomárselo a cachondeo, pero sí poner un poco de humor en todo lo que hacemos. Porque ustedes no lo saben, pero yo sí lo sé, porque he ido a ver alguna de las clases de Joaquín y aparte de aprender muchísimo, porque se aprende, también te ríes muchísimo, ¿no? Porque la música es muy seria, el gospel es muy serio, los coros gospel son muy serios, los talleres gospel son muy serios, pero si no hay sentido del humor en el trabajo, en la vida cotidiana, Joaquín, apaga y vámonos. Bueno, más que eso, lo que sucede es que cuando enseñas música a alguien, sobre todo si trabajas con adultos que vienen con prejuicios de casa, ay, yo no sé cantar, cada vez que canto la ducha se apaga, esas cosas que pasan, pues yo creo que una manera de... El objetivo un poco que tengo yo con ese tipo de alumnos al principio es sobre todo su propia confianza. Y a veces para ganar confianza es aceptar tus errores y de hecho convivir con ellos y reírte con ellos. Entonces, reírte junto a los alumnos, con ellos, en las clases, ayuda muchísimo a aprender, porque son grupos grandes a veces, o incluso individuales, unos observan, uy, voy a ver si desafino, a ver si no desafino, y al final, mira, con un poco de humor todo el mundo mejora, francamente. Claro que sí. Bueno, Joaquín, vamos a hablar un poco de tu nuevo proyecto, que estás metido ya de lleno en un musical. Ya has hecho algo musical en Ibiza, no recuerdo el nombre ahora, perdóname. Bueno, el único musical que he trabajado, he trabajado como director musical, es decir, no era el director del musical, ¿no? Eso lo llevaba a MC, la productora de Antonio Cantos. Pero ser director musical... Que le envío un saludo. Sí, no, la verdad que fue una experiencia... Es diferente. No es moco de pavo, es decir, diferente. La responsabilidad es importante, bueno, ahí, ¿eh? En el musical de Gallinas lo que pasaba es que trabajaba como compositor musical y director musical de lo que es el mismo. Fue un estrés diferente. Yo creo que lo que estamos haciendo ahora, que es Sister Act, es un... En lo que a mí me toca es bastante más grande, ¿no? ¿En qué sentido? Pues que, claro, pues no solo diriges la música, obviamente cuento con un equipo de personas, un equipo de ayudantes en el musical perfectos, como puede ser Bar Sunshine, Matteo Crocetti, José Carayol, Lucía Alcaraz, Conchilillo, gente que está ahí y que hacen que sea un poquito más fácil. Pero igualmente es un pescado que hay que comerse en 4 días. Es decir, es algo muy grande, muy bestia. ¿Nos puedes contar un poquito de qué va o todavía no quieres avanzar? Bueno, sí, Sister Act, aquello del teatro. No. Cuéntanos. Sister Act es un... Sister Act existe como película, de hecho está la película número 1 y la película número 2. En la 1, exactamente. Pero en la película número 1 se centra más en lo que son las monjas. Y en la película número 2 se centra en un conflicto entre monjas, un colegio, estudiantes. Entonces yo creía que, como yo fui un niño de los que empecé a cantar música negra gracias a Sister Act, porque salía Lauryn Hill y otros tantos cantantes que no son tan conocidos aquí, pero que en su país son gente gigante. Entonces pensé en crear un musical sobre esta segunda película, ¿no? Es decir, vamos a tratar de estrenar algo inédito aún en España, en Europa e incluso en el mundo. Es decir, no existe ningún musical adaptado a la película de Sister Act 2. Y ya está, y eso pues, se va a hacer aquí en Ibiza. Eso se va a hacer el 19 y 20 de octubre en Can Ventosa, si todo sigue como tiene que estar, que seguramente sí. El 13 de diciembre en Santa Eulalia. Y luego, pues, idea un poco es sacarlo fuera. ¿Cuentas con ayudas o única y exclusivamente parte de ti, de tu escuela y de tus...? No, bueno, mi chica me apoya. Es la única ayuda que tengo. Y mis hijos también. Pero no, ya ayudas sabes, no. A lo ayudas, que nos referimos. No, no, no, ayudas, francamente, no. No cuento con ayudas. Tampoco soy de pedir ayudas. Antes lo comentaba con... Con Voto. Con Voto, ¿no? A nivel institucional, creo que nunca pedí una ayuda. Quizás es porque, no sé si me espero el no de antemano, pero no lo he hecho. No digo que no lo vaya a hacer. Más mérito tiene, porque no lo hemos dicho antes, pero si me permites, José Boto también es productor. Es decir, todos los espectáculos que o los espectáculos del humor, la magia del humor, que se han hecho o ha hecho él, han sido producidos por él. Es decir, él se ha jugado su dinero. Tú también te juegas tu dinero, me imagino. Sí, pero bueno, francamente, este tipo de proyectos no se hacen pensando en el dinero. ¿En qué sentido? Pues tú no coges a 20 personas donde hay 10 bailarines, hay 10 cantantes, hay actores, hay músicos, hay una banda en directo, hay escenógrafos... No quiero decir que hagas ese espectáculo pensando en ganar X cantidad de dinero. Es ridículo. Pero que cuesta dinero, sí. Cuesta dinero, claro. Además, obviamente, exactamente, tú llegas al estreno con menos, con un número negativo, ¿no? Y ya está, pero bueno, lo importante es que nosotros queríamos crear el primer musical en Ibiza como es un musical realmente, en Broadway o en Londres, ¿no? Es decir, donde hay música en vivo, donde todo lo que el espectador va a ver sucede en ese instante. ¿Tú te has planteado que lo que quieres hacer es una cosa a lo grande? Es decir, sí, es una locura. ¿Están preparados, con todos mis respetos, los teatros de Ibiza para una obra de estas características? Sí. Con cortinaje, con iluminación, con todo ese tipo de cosas, ¿no? En ese sentido, yo creo que en Ibiza... Porque los musicales tipo Broadway necesitan cambios de escenario constantes. Sí, es un... están preparados, hombre. Lo comparas con Madrid, Barcelona, Londres o Nueva York... Sin menospreciar, ¿eh? Ojo. Pues no, hombre, pues no están preparados. Pero lo que pasa es que en Ibiza... Tendrás que comprimirlo ya, un poco, ¿no? Se han hecho ya muchas cosas. Entonces, pues, nos hemos... Un poco lo que ha pasado es que nos hemos acostumbrado a tener poca cosa, pero eso de calidad que tenemos lo sabemos estrujar bien y aprovechar todo lo que tenemos, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, Can Ventosa, yo que he hecho ahí muchísimas actuaciones, pues, teniendo los medios que tienen, pero siempre te lo hacen todo lo más fácil para que sea posible tu objetivo, ¿no? Entre Vicente, por ejemplo, técnico sonido, o quien sea, o cualquier persona que esté ahí, te lo va a poner fácil. Entonces, pues hombre, pues lo adaptaremos a lo que se pueda, claro. Tú eres director también de un coro gospel. Sí. Que yo, me perdonas, Joaquín, pero siempre me olvido el nombre con lo fácil que es, quizás sea por eso. Me lo voy a grabar aquí en la muñeca para que nunca se me olvide. El coro gospel se llama Soul and Body Gospel Choir. Soul and Body Gospel Choir, vale. Donde hacéis campus una vez al año y donde ya han venido pues gente de primerísimo nivel. Artistas de primerísimo nivelazo, ¿vale? A participar en esos campus contigo, bueno, en tu escuela, ¿no? Sí. O los seminarios, ¿eh? En los seminarios, lo que campus son de fútbol. Exactamente. Lo que tratamos en los seminarios es de que gente con experiencia en cualquier cosa que tenga que ver con la voz, ¿eh? No tiene por qué ser de gospel, pues venga a aportar algo a la gente de Ibiza. Yo creo que en Ibiza hay una carencia muy importante, y hago una crítica constructiva en general, que aquí los músicos en general en Ibiza terminamos de estudiar con 20 años, y yo creo que eso es un error. Quizás debido a que hay más trabajo que pueda haber en Cuenca, entonces ya nos ponemos, o en Albacete, o en Ciudad Real, nos ponemos a hacer actuaciones. Y de alguna manera no nos centramos en nuestra propia progresión, ¿no? Entonces yo con las escuelas en general, y sobre todo con los seminarios también, trato de que los cantantes, en este caso, pues siempre tengan 4 escalones para subir. Y lo mismo hago conmigo mismo. Que no tiene nada que ver con la escala. Una cosa es la escala, otro el escalón. Exactamente. No tiene nada entonces, que ver. Y lo que yo hago lo mismo conmigo. Es decir, yo siempre intento mejorar. El día que piense que no tengo nada que hacer, francamente, pues creo que cerraré y dejaré esto. Por aquí, por esta misma mesa y por estos estudios de Radio Exit y estos micros han pasado muchos artistas, ¿no? Algunos pues muy conocidos, otros no tanto, pero todos han coincidido en lo mismo, ¿no? Y la misma pregunta le hemos hecho. Hay pues muchísima calidad en Ibiza, hay muchísimo artista en Ibiza, lo que pasa es que está escondido, ¿verdad? Hay mucho talento en Ibiza que hay que sacar. Yo creo que en Ibiza... Y que tiene que salir y perder el miedo y decir, aquí estoy yo que tengo mucho que dar, ¿no? A ver, en Ibiza, a pesar de la crisis, obviamente, en general hay bastante mercado musical. Es decir, nosotros... los músicos que a veces nos quejamos, pues mira, pues no hay tanto trabajo y tal. A veces creo que deberíamos salir fuera para darnos cuenta lo que hay en Ibiza. Lo que sí, y hay mucho talento, pues sí. Hay que pensar que Ibiza es muy cosmopolita, que tenemos a músicos de muchos lugares del mundo tocando. Hay músicos muy buenos y hay músicos no tan buenos, obviamente. Pero sí que hay mucho nivel. Lo que pasa en Ibiza, creo yo... al quizás estar más fácil el hecho de hacer un concierto, al hecho de tenerlo un poquito más fácil que quizás lo podríamos tener en Madrid o Barcelona, los músicos de alguna manera estamos más asentados y atrancados. Es decir, tú, de alguna manera yo creo, esto es otra crítica constructiva, si cogemos un cartel de una fiesta de pueblo, de ayuntamiento, de lo que sea, no sabes si estás en el 2003 o en el 2013, siempre es lo mismo. Uh-huh. Entonces, eso hace que, por ejemplo, público como pueda ser yo, francamente, no vaya a ver este tipo de eventos. Porque es como no, yo ya lo he visto. Cuando sacan el DVD me lo compro. Entonces, siempre creo que en Ibiza hay mucha calidad para poder evolucionar para y hacer cosas, ¿no?, increíbles, uh-huh, claro. Porque aquí, porque lo que sí que hay son grandísimos músicos. Pero creo que falta un poquito eso, ¿no? De intentar renovar. Como digo yo, renovarse o morir, ¿no? Creo que es muy importante, ¿no? Porque al final. Da esa sensación, musicalmente lo siento también una isla, ¿no? Es decir, somos una isla, eso no nos permite pues quizás evolucionar a la misma manera que lo puedo hacer en la península. Entonces musicalmente me da un poco la misma sensación, ¿no? Uh-huh. Pero a pesar de eso, sí que hay grandísimos músicos, obviamente. Y una última pregunta, porque tenemos que ir terminando ya, Joaquín, con este musical que vas a hacer, con este nombre que tiene, ¿verdad? ¿Has pensado en invitar, vamos a decir, usar esa palabra, invitar a algún actor de primer nivel de la península para que colabore en este evento, o lo quieres hacer única y exclusivamente con gente de aquí? No, es que para empezar no es gente de aquí, es decir, hay de todo. Nosotros hicimos un casting en Camventosa, uh-huh, en mayo, en abril, y la verdad que me sorprendí porque una hora antes del casting ya estaba lleno de gente. Uh-huh. Tuvo mucho nombre el casting y pues mira, pues contamos con, por ejemplo, una de las protagonistas es Karen Killen, que sí que está aquí, es una mujer irlandesa. Luego la otra protagonista, la que hace Rita Watson, viene de Barcelona, se llama Paula Grande. Paula Grande es la ganó el año pasado el Festival de Jazz para Cantantes en Montreux, en Suiza. Entonces ya he tratado de coger a gente de calidad. Y obviamente hay gente de aquí, por supuesto, ¿no? Pero en general, y luego está José Boto, por supuesto, que viene de Madrid. Es un poco cosmopolita también. Sí, de aquí, aunque él va y viene, Boto. Exactamente. Uh-huh. Porque vota, entonces se va y viene. Pero entonces sí que... hay gente de todo, no es únicamente gente de aquí. De hecho, hubo mucha solicitud en el casting de gente que trabaja musicales en Madrid, de gente que ha salido en programas como Fama Bailar, porque la crisis es lo que hay, ¿no? Entonces ves en el Facebook, pues se busca actores para musical y aunque ponga que está en Navalmoral de la Mata, allá que voy, ¿no? Exactamente. Muy bien, pues recordamos las fechas de estreno. 19 y 20 de octubre, el 19 haremos doble función, que es sábado y el domingo una única función, 20 de octubre. Pues, y Can Ventosa, 13 de diciembre, y así estamos. Joaquín Garley, te deseamos toda la suerte del mundo en ese espectáculo. Thank you. Y bueno, pues que seguramente que vamos a disfrutar. Gracias por haber venido hasta Radio Exit. A vosotros. Mucha suerte y hasta la próxima. Gracias. Seguimos con este Oh Happy Day. Oh Happy Day. When Jesus wore, oh, when he wore, when Jesus wore, wash my sins away. Oh, happy day, oh, happy day, oh, happy day, oh, happy day. Jesus wore, oh, when he wore, when Jesus wore, washed my sins away, Lord. Oh, it's a happy day. Happy day.